tanto criticar, tanto criticar a los que se nublan la mente. Si lo único que están haciendo estar olvidando sus penas, estar olvidando sus deudas y el orgullo de la humanidad. Oye bien lo que te digo y verás que si es verdad. Y si también nublas tu mente conmigo, el destino de ser pobre es trabajar sin descansar. Por eso estoy el cigarro en la botella. Ay, ay, de mano en mano. Ay, de mano en mano. Conmigo no concuerdas, ay, no te debes de enojar. Esta es mi opinión privada aquí, la crítica social. Y si tú no usas nada para tu mente nublar, pues ponte tú y oye. ¿Qué está? Ay, que con mi canto que yo te voy a alegrar. Oye, te juro por los huesos del perro mío. Ay, que se murió ayer. Ay, que yo te alegraré. Cantándote, yo te alegraré, yo te alegraré.